Y la actividad de la Asociación Civil Mocha Celis viene de la mano de Francisco Quiñones, que ya está en la otra punta del piolín. Hola, Francisco. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy Un gusto bien. Saludarte y a toda tu audiencia también. Francisco, estoy re manija porque la verdad estoy, nada, viste, estoy cansadito un poco también de sentir que nada les detiene en este dele que te dele que se propusieron y que es como ya ahora parece que es un tren, pero no que, que va en una dirección que es indebida, incorrecta, sino que es un tren que va en un puente que ya se desmoronó hace rato y que está empezando a irse al vacío. Lo digo porque desde hace 11 meses vemos ataque, contraataque, y por ahí la conversación no estaba pensada empezar de esta manera, no estaba pensada que arrancara así, Francisco. Así que primero, nada, discúlpame esta cuestión personal, pero aprovechamos y te largas una reflexión. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, a nosotros nos preocupa desde el primer momento porque sabemos que este discurso de la libertad tiene otro objetivo que tiene que ver con el sometimiento de todos y todas en la Argentina. Así que sí, por supuesto, nos preocupa esta situación de las resoluciones. Ahí creo que son bastante congruentes con su forma de pensar, aunque digan lo contrario y aunque nos tilden a todos de querer lo contrario para la Argentina, y más lo sabe la comunidad travesti trans que vivió los edictos policiales hasta el año 2012, la democracia para las personas trans recién llega en el año 2012 con la ley de identidad de género, cuando el Estado reconoce que a través de estos edictos policiales, vestir las ropas del sexo opuesto o escándalo en la vía pública, detenía a las personas por su identidad, ¿no? Así que no alcanzamos ni a cumplir 12 años de la ley, que estamos con estos retrocesos que no solo son discursivos, sino que se transforman en la eliminación de toda política pública. Por eso desde aquí estamos en resistencia, tratando de construir una agenda que siga construyendo en ese sentido. El ministro de Justicia hace poco dijo que la comunidad LGTB rompe los valores de la familia y me parece que, como dice nuestra presidenta Virginia Silveira, fueron esas familias que expulsaron a temprana edad, fueron esas instituciones que no se hicieron cargo de las infancias trans las que rompen los valores de la sociedad porque dejaron a la deriva y hoy lo vuelven a hacer con la eliminación del INADI, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con toda política pública, con poner en duda la educación pública, con poner en duda la salud, etcétera, que son los valores que nos identifican también como argentinos. Para cualquier persona que pise el suelo argentino, como dice la Constitución, garantizamos esos derechos básicos que hoy nos quieren mercantilizar y que nos llevan al sometimiento y a la esclavitud del nuevo siglo, ¿no? Verdaderamente, Francisco, das en todas las teclas correctas porque estás hablando de neocolonialismo, de un nuevo formato de esclavitud que además venía surfeando como una campeona en esto de la realidad líquida, nos percibimos emprendedores y somos nuestros propios patrones y no hacemos más que autoexplotarnos y todo va acumulándose en una rejilla que en algún momento se tapará, Francisco, y ahí vamos a tener que juntar las voluntades y la masa crítica para volcar la tortilla, como se dice en la historia, y ir por qué. ¿Por qué campo de derechos a recuperar o por qué campo de derechos que todavía quedó en el imaginario es que te pensás con compañeras, compañeros y compañeros adelantando no solo en nuestra sociedad nacional, sino también en la región y hasta en el mundo? ¿Por qué no pensarlo así? Claro, una de las cosas que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y que es el leitmotiv de nuestra asociación civil es que nos animemos a construir ese mundo en el que queremos vivir. Y ese mundo en el que queremos vivir es con todos y todas dentro, ¿no? Porque es momento, no sé si conocen el poema Vinieron por mí, pero más o menos es ese resumen, ¿no? Viene por eso, vinieron primero por los derechos de la comunidad LGTB y después por los jubilados, después por los trabajadores, por la educación pública, por la salud pública, y al final todos y todas estamos dentro de esta situación donde intentan poner en duda los acuerdos mínimos democráticos, etcétera, ya con el discurso violento que termina llevando a que un sector pase al acto, ¿no? Podemos hablar del travesticidio de Barracas, podemos hablar del lesbicidio de Barracas, del travesticidio de varias compañeras también, de Sofía Fernández, etcétera. Muchas, muchas causas que tienen que ver con estos discursos de odio que hacen que muchas personas se vean habilitadas desde el presidente hacia abajo para pasar a estos actos de violencia, cosas que no nos pasaba hace mucho tiempo. Sí había violencia institucional, sí había cosas para poder reclamar, pero me parece que hoy estamos en un sentido que nos están cambiando la forma de vivir y están aplicando una necropolítica, ¿no? Por eso nuestra agenda está apuntando hacia otro lado, hacia tratar de construir otros mundos posibles. El festival de este sábado tiene que ver con eso también, tiene que ver con juntarnos, con construir esa masa crítica, con llamar a todas las personas de la sociedad que se den cuenta que somos muchas más personas, que somos mucha más cantidad de personas que han construido sobre la desgracia, ¿no? Lo ha pasado con el macrismo con Cromañón, que aprovechó ese momento también para lanzar su plataforma política, y acá ha pasado con la pandemia. Si Alberto Fernández era el encierro, él era la libertad, ¿no? Y esa libertad se está desmoronando porque no nos damos cuenta que nosotros ya teníamos libertad al poder acceder a tantos derechos y a poder revisar. Somos uno de los pocos países que tenemos una política de memoria también, de poner en jaque esta violencia institucional y este terrorismo de Estado, que ahora pretenden creer que si nos juntamos más de tres personas en pos de un ideal o de construir algo, para ellos pueden considerarlo terrorismo y pueden hacer allanamientos en las casas. Lo del silencio positivo también, que es otra ley que para las empresas pueden reclamar un terreno público y si no le contestan en 3 días en el Estado que están desarmando y que están dejando a tantas personas sin trabajo, bueno, una empresa puede reclamar un terreno público y se lo tenemos que dar porque no contestaron de parte del Estado y consideran que ese silencio es una afirmación, pero no así con quienes reclaman territorio para la vivienda, etcétera. Para esos hay bala, para esos hay encarcelamiento. Me parece que están legalizando la mafia, que están legalizando la apropiación de terrenos públicos por parte de sectores de privados, nunca en pos de abrir escuelas. Esto es una opinión personal, yo le llamo el frente renombrador, ¿no? Digo, cambian de nombre a todas las políticas públicas, pero no generan ninguna. Así que, bueno, estamos en esta situación y habrá que juntarse todos, todas y todes a poder construir mundos posibles donde quepan todos, porque así como están frente a las Naciones Unidas en contra de los pueblos originarios, en contra del cambio climático, en contra de todo lo que las empresas en general pretenden sacarse de encima, y eso también son los seres humanos que ocupan y que trabajan también para sacar el país adelante, ¿no? Tal cual. Así que Tal cual, Francisco, es difícil. das la posibilidad de coincidir con vos en toda esta descripción que estás realizando para congraciarte con nuestros oídos, no creo, sino para instalar también en nuestra audiencia que hay una mirada coincidente, aunque sea en una minúscula parte de todo esto, en lo que yo siento el 100% de coincidencia, y que hace que la posibilidad concreta de dar vuelta a la tortilla el día de mañana también esté amparada en la posibilidad de que, como hay tanta expulsión, como hay tanta expulsión, insisto, porque capaz que esa es la mejor palabra que me viene a la cabeza, pero también porque lo siento así, capaz que todos les expulsades terminamos amontonándonos, juntándonos y haciendo una gran masa crítica para volver con una fuerza que revierta este proceso y nos dé impulso para ganar campo en ese mundo que también está bastante parecido a la Argentina. Creo que va a hacer falta menos explicaciones en el futuro, Francisco, para muchas personas que por ahí se hicieron las desentendidas hasta ahora y que también están sintiendo que les están rayando un poco el auto de sus derechos. Digo porque por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza, decía un grosso, y ahora también esto se hace de alguna manera presente y se hace cuerpo con este bachillerato popular travesti, trans y no binario, que es el Mochacelis, del cual sos cofundador y del cual sos director, y que acaba de cumplir 13 años, ¿está bien? Exactamente, el 11 del 11 del 2011 fundamos este espacio. Ya cumplimos 13 años y bueno, este sábado tenemos un festival en la calle para festejar esos 13 años y para conmemorar también el travesticidio de Zoe López García, que fue asesinada justamente hace un año atrás, donde estuvimos esperándola para festejar los 12 años y no llegó. Ella también es la referente del Hotel Gondolín, que es una de las soluciones de vivienda para la comunidad travesti trans en la ciudad de Buenos Aires, que es referencia a nivel mundial, y que bueno, fue asesinada. También antes había sido víctima del incendio de su habitación, estaba viviendo esa violencia también. Había entrado a trabajar durante la pandemia a Casa Rosada y estaba pudiendo avanzar en ese sentido. Y quería que se cumpla el cupo laboral para todas las personas trans también, como lo había sucedido con ella. Entonces, bueno, conmemoramos esta fecha también en su nombre, para que ninguna otra persona trans también sea empujada a tener que ejercer la prostitución a los 12 o a los 13 años, violando absolutamente todos los derechos de las infancias. Queremos poder, después de los edictos policiales, después de todas estas ausencias del Estado, el Estado solo aparecía con el brazo armado para llevarse detenidas a las personas. Por eso fue necesaria la ley de identidad, por eso fue necesaria la fundación de esta escuela, así como también la ley de cupo laboral, que logró que tantas personas puedan tener trabajo y que puedan simplemente acceder a los derechos básicos como todas otras las demás personas, y que le permita estudiar, porque los edictos policiales te llevaban 15, 20, 30 días, 90 días, no era posible sostener estudio, no era posible sostener trabajo. La ley de identidad de género hizo caer esos edictos, entonces el Estado tiene que reparar de alguna manera, por eso la necesidad de todas estas baterías de leyes que dignifican de alguna manera el acceso a la comunidad, para que después nos pasen lo mismo que al resto de las personas, no llegar a fin de mes, tener dificultades para poder sostener el alimento, etcétera, pero uno puede trabajar y no ser explotado al aire libre sin su consentimiento, ¿no? Entonces esto me parece que es fundamental. Queremos que en todos los espacios haya acceso a la educación, cosa que no sucede, y este gobierno en particular niega la existencia de los cuerpos travestis y trans, dice que hablamos de ideología de género, etcétera, pero bueno, estamos demostrando que no, porque esto no es la única escuela. A partir de esta se abrieron más de 20 espacios en toda la Argentina, pero también en Chile, en Costa Rica, en Brasil, recientemente en Nueva York, tomando esta experiencia como una experiencia exitosa y que, bueno, garantiza el acceso a tantas personas a los derechos básicos, ¿no? Entonces, no solamente es la terminalidad educativa, sino es aumentar los controles de salud, es poder prepararse para un empleo, es poder conseguir trabajo, etcétera. Así que eso es lo que hacemos desde Mochacelis. Recientemente abrimos una cocina también para que dar cursos de gastronomía junto a Electrolux y Carrefour, que es un programa que se llama Like a Chef, y estamos capacitando a las primeras 75 personas trans en gastronomía, tratando de generar posibilidades de inserción laboral también en el campo gastronómico, o por qué no, microemprendimientos productivos, y al mismo tiempo poder armar nuestro comedor escolar, garantizando así por lo menos que puedan tener una comida o dos al día para quienes vienen a estudiar aquí. Una verdadera institución educativa caminando, construyendo su propia historia y también la nuestra, y para quien quiera oír, para quien quiera enterarse, para quien quiera involucrarse, una verdadera lección en la región y en el mundo. Francisco, concentremos ahora estos últimos segundos en esto de la cocina. ¿Cómo es la escuela de cocina sustentable para una comunidad trans o para todes, Francisco? Exactamente, es una cocina para todas las personas que quieran, mayores de 16 años, que puedan venir a estudiar en La Mocha, está esta posibilidad también. Esta cocina se armó con todas las herramientas gastronómicas, con hornos, con anafes, con todo eléctrico, y también, bueno, con esta perspectiva de sustentabilidad, donde no haya desperdicio, donde se puedan aprovechar todas las partes que de las verduras o de las cosas que utilizamos en la cocina, que tenga el menor impacto posible, el mayor aprovechamiento. Hay también un sistema de compostaje para aquello que ya es desperdicio, que no se puede reutilizar o convertirse en alguna receta, también tratando de generar el menor impacto con respecto a plásticos, etcétera. Así que bueno, desde ahí es que estamos tratando de construir, con la idea de armar estos emprendimientos productivos, con la idea de que puedan salir, que sea una escuela de proyectos también, a través de la gastronomía, ¿no? Entonces, ya se egresaron las primeras 45 personas, ahora empiezan los otros dos cursos, y así lo tenemos proyectado para los siguientes 5 años, con la idea de formar a un grupo de personas, también armar su propio catering, tratando de armar propuestas veganas, vegetarianas también, bueno, que sea lo más amplio posible, con todas las posibilidades que nos da la creación en la gastronomía, ¿no? Muy bien. ¿De dónde salió la iniciativa, Francisco? Y con esto ya redondeamos este encuentro, que te lo describo como maravilloso, porque me encantó también la verdadera clase, la docencia con la que viniste a nuestro encuentro. Es verdaderamente novedoso el tema de la flamante escuela Like a Chef. Es el nombre de la iniciativa, pero contanos más o menos cómo fue que vino caminando y al encuentro de La Mocha Celis también, Francisco. Claro, este es un proyecto que lleva adelante Electrolux a nivel mundial. Es la primera vez que se hace en la Argentina y la primera vez que se hace con comunidad travesti trans, dando una gran posibilidad a la comunidad de poder generar también su propio empleo. Lo tuvimos que trabajar y adaptar para que, bueno, tratar de hacer más comidas regionales. En Brasil teníamos la experiencia cercana de Brasil, que ya lo estaba implementando, y la idea es poder replicarlo en otras partes de Argentina también, con esta adaptación que hicimos con los chefs, que pudieron adaptarlo más la comida regional, a poder poner las voces y la experiencia de la comunidad trans también, de hacer un recetario más local, y bueno, y tratar de que esta experiencia se pueda replicar en otros lugares también, ¿no? La cocina es muy importante, en este contexto de hambre también, que no falte el alimento, para nosotros es muy, muy importante, y poder construir comunidad. Hace poquito hicimos una olla popular también, en la plaza que está al lado de nuestra escuela, para darle de comer a toda la comunidad que se pudiera acercar. Logramos llegar a 200 personas, entonces esto es muy gratificante, porque en este contexto tan difícil, bueno, que nadie le falte un plato de comida y que pueda acercarse a crear también para otros, para otras, y que esto que nos pasa individualmente nos está pasando de manera colectiva, poder colectivizar este problema y buscarle soluciones posibles. Esto nació también como un requerimiento dentro de las aulas. Las personas que estaban dentro de las aulas todos los años hacen un proyecto de investigación en la materia de metodología de la investigación y desarrollo comunitario, que son materias de nuestro plan de estudios. Identificaron que uno de los problemas más grandes que estaba empezando a tener la comunidad era el acceso a los alimentos, con una crisis muy grande, con un problema estructural que quedó post-pandemia. Entonces, bueno, alrededor de la cocina esto estaba circulando. Cuando Like a Chef, cuando la gente de Electrolux acerca la posibilidad de Like a Chef, dijimos que sí, y nos pusimos a conseguir los recursos para reformar un espacio que teníamos para poder instalar esta cocina y esta batería de cocina completa. Y desde ahí, bueno, se empezaron a garantizar este comedor escolar y que la propia comunidad sea parte de la solución de este problema. Fue nuestro gran motor. Y bueno, hoy la cocina sirve para estos múltiples usos de aprendizaje colectivo, de formación profesional, de soluciones en términos de la comida cotidiana. Por eso todos los días se producen alimentos acá para que ninguna persona se quede con hambre. Y bueno, y alrededor de nuestra comunidad empezar a generar posibilidades de empleabilidad, microemprendimientos productivos, asociativos. En este festival que vamos a hacer el sábado, van a estar mostrando estas primeras experiencias. Y bueno, a partir de ahí, a todo lo que se nos ocurra, lo podemos crear. Soñamos mucho con tener un catering producido por la comunidad travesti trans y que eso sea su sustento económico también, ¿no? Así que bueno, con otras organizaciones, con empresas, con todas las personas que piensan y que siempre dicen vayan a trabajar, bueno, acá tienen la posibilidad de contratar trabajo. De comunidad travesti trans que ha sabido construir con poco y ha generado soluciones para toda la comunidad, ¿no? Digo, las últimas leyes han sido pensadas por cabezas de personas travestis y trans y que fueron para generar una sociedad también más justa, más igualitaria, y desde ahí es que estamos construyendo y pensando constantemente este espacio. Qué gusto tenerte, Francisco, en la siesta que nos fue y qué gran ejemplo la Mocha Celis con esto de pelear contra la deserción escolar o de cocinar con desperdicio cero. También todo un ideario, un mundo, un verdadero universo de cuestiones que tienen que ver con la vida de cada quien y que nos atraviesan a todos como sociedad. Gusto grande, Francisco, de tenerte acá y espero que en algún momento, pronto, pronto nomás, podamos tener una conversación bien vasta para hablar de semejante historia como la que viene tejiendo, como la que viene construyendo, como la que viene caminando la Mocha Celis. Por supuesto, gracias a ustedes por la posibilidad, para mí también es muy grato. Yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, casi, casi La Pampa, Sos un pampeano, pueblito listo, sos de pampeano, ya está. casi pampeano, sí, mis pueblos y mi adolescencia la he vivido en Huatraché, en Macachín, también he trabajado para empresas en La Pampa, de viajes estudiantiles, así que tengo parte del corazoncito también pampeano, así que... espero verles pronto también, pronto en la provincia. Así sea, Francisco, un saludo, un cariño y nuestro respeto y nuestra solidaridad para toda la comunidad de TNB, por supuesto para todos en Argentina que están siendo atacados en una época de violencia y retroceso, pero felicitaciones y arriba vamos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Ahí está, sí, el cofundador del bachillerato Mocha Celis, de la Asociación Civil Mocha Celis y uno de los bueno, directores de ese bachillerato, que verdaderamente para quienes se quieran enterar en profundidad de lo que significa, van a sentir un orgullo de ser argentine.